Una mujer embarazada vale mucho más que dos. Cuídate, infórmate, apóyate. Señora, usted vino la semana pasada a la revisión de su embarazo, ¿verdad? Sí, doctor, pero es que tenemos una duda. Si me pongo mal, ¿qué tengo que hacer? Necesito que me informe. Qué bueno que vino su esposo para que los dos estén informados. Mire, aquí les doy la ubicación y teléfono del hospital al que tienen que ir si usted se pone mal. No queda cerca. Así es que es bueno que vean cómo le van a hacer para trasladarse en caso de una urgencia. Si es posible, guarden un dinerito para los gastos. El domingo vamos a ir a conocerlo para saber cómo llegar. Si estás embarazada, piensa y organiza a tu familia para que sepan qué hacer si se presenta un problema durante el embarazo, el parto o después del parto.